Muy buenas noches a todos. Estáis escuchando Espabila en Radio Topo. Son las 9 y 5, hemos entrado 5 minutos más tarde, pero ya me perdonaréis porque hemos tenido una serie de problemillas técnicos. Pero bueno, no pasa nada porque ya estamos aquí, ya podéis escucharnos. Y hoy tenemos una novedad, y es que tenemos a Puma fuera del estudio. Lo hemos mandado de viaje, realmente. Y haremos una llamada telefónica con él. Por tanto, él nos acompañará durante el programa de hoy desde el teléfono. El programa de hoy que será un poquito más corto, pero no quita que vaya a ser de los mejores que se puedan hacer. Así que, sin más dilación, vamos a poner una canción de inicio que no será la típica de siempre. Pero ya veréis por qué luego esta canción. Thank you. Bueno, estamos ya de vuelta en Espabila. Y ahora sí, tenemos a Puma con nosotros de fondo. Así que Puma, bienvenido de nuevo a tu programa. Pues una ilusión. ¿Qué te has pedido? ¿Una caña? Sí, me he cogido una cañita. ¿Una caña, una botellín, una jarra, lo que sea? Sí, sí, tú pídete lo que quieras que corre a cuenta del programa. ¿Y qué? ¿Tú me oyes, querido? ¿Tú me oyes, querido? Hola. Hola, Puma, hola. Estamos aquí contigo. Bueno, parece ser que Puma no nos oye. Vamos a... A ver, Puma, ¿nos oyes ahora? No, parece ser que Puma no nos oye. Hola. Parece ser que tiene problemas en el sitio donde está. ¿Sí qué? Un lugar medio tercermundista. Así que... ¿Oyes o no? Así que vamos a probar a hacer alguna cosita. Porque esto, si no, no puede ser, ¿no? ¿Hola? No, esto así no mola. Así que ahora mismo volvemos con los... quitando los problemas que estamos teniendo. Hola. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, otra vez. ¿Ahora nos oyes, Puma? Bajico. ¿Nos oyes bajito? Súbete el volumen o algo, yo qué sé. Claro, yo me estoy subiendo el volumen a tope. Lo que pasa es que se me está mezclando también con el ruido del país, del poblado en el que estás. Pues ya, estoy en un sitio donde no hay casi ruido. Pues se te oye como si estuvieras dándole una esponja al teléfono. Voy a ver que me quito los cascos, igual lo oyes mejor. Pues igual, puede ser. ¡Oh! Bueno, pero... ¿Ahora me oyes? Ahora es una maravilla. ¿Sí o no? Sí, ahora mismo es una maravilla. Yo te oigo flojico, ya te digo. Bueno, yo intento hablar más alto para ti. Acerca el teléfono, por si acaso. El teléfono ahora mismo no sirve para nada. Porque estamos en la radio y esto tiene un componente mágico. Claro. No, yo qué sé, o sea, tú eres el que controla esto. ¿Me estás llevando bien el programa? Hombre, por supuestísimo. Más te vale, ¿eh? El único problema que hemos tenido ha sido tú. Uy, ahora se ha visto. Ahora mismo. Pero no estoy en un sitio tercermundista. Bueno, cuéntanos dónde está. Es que yo ya no sé dónde estás. En Calamocha. Ah, bueno, entonces si estás en Calamocha, dirá que te va. Vale, guay. Joder, no te oigo nada. Digo que si estás en Calamocha, que entonces guay. En Calamocha es guay, sí. Sí, claro. Además ha sido cojonudo, porque hemos llegado con el coche, hemos bajado del coche, nos hemos encontrado con una muchacha de Luco, que es el pueblo en el que estamos, y o sea, en el pueblo en el que dormimos, vaya. Sí. Y nos ha llevado a su peña y nos han empezado a poner ahí que si jamón, vino, cerveza, pero nada más bajar del coche. O sea, que la habéis estado petando, cosa mala. Peña del Sorbo. Peña del Sorbo. Y ahora estoy en el bar Marzos. ¡Jo! Ya sabéis, todo el mundo... Hemos pedido aquí unas cervecitas. Claro, que todo el mundo si quiere ver a Puma, que se vaya a Calamocha al bar Marzos. Sí. Que son fiestas aquí en Calamocha. El patrón es San Roque. No, y de las de Huesca, capullo, claro. A tope, pero esto está en Teruel. Ya, bueno, pero... San Lorenzo va por todos los lados. Pero este es San Roque, no San Lorenzo. Pues es que has dicho San Lorenzo. No, he dicho San Roque. Bueno, pues San Roque, pues cómeme todo el palo. Y aquí, también te digo, se nota que somos extranjeros. Van todos de blanco, con un pañuelo rojo y una faja azul. Y nosotros, pues yo con un pantalón hippie naranja, una camiseta azul, unas sandalias, nada. O sea, que, ojo, casi estamos pasando frío y todo. O sea, vas de ti. Se está de puta madre. Bueno, y cuéntame, ¿qué has ido a hacer ahí? ¿Eh? Cuéntame, ¿qué has ido a hacer ahí? Pues yo fui ayer a Luco, que ojo, Luco de Giloca, al loro, ¿eh? O sea, de la ribera del Giloca, vaya. Que es donde los celtas del caudillo Olduk retrasaron a los romanos a pedradas. No, bueno, a pedradas no, o sea, tenían las armas templadas en las aguas del Giloca, chaval. O sea, retrasaron a los romanos hasta que un bastardo traidor lo jodió todo. Le metió así una mojadita al caudillo este, le hizo ¡faja! Y les vendió a los romanos. ¡Qué cabrón! Pero bueno, aquí estamos, bebiendo sopetas, que no pudimos venir a las fiestas de Luco, pero aún quedaba sopeta, que es tradicional de aquí, que es una especie de mezcla de vino y melocotón, que está cojonudo. Y bueno, y como era la fiesta de Calamocha, hemos dicho, vamos a rolar por ahí. Y que no me he podido resistir. La idea era volver después de comer, pero se nos ha liado aquí un poquito y digo, a silba la vía. Qué cabrón. ¿Me oyes o no? Sí, yo te oigo. Ah, joder, es que yo no sé si me respondes o no. Sí, porque... sí, yo te digo que estás hecho un cabrón. Lo único, aléjate un poco del micro. Sí, hombre, entonces no te oigo yo a ti. No, claro. O sea, que te alejes tú. Ya, pero que tengo un puto teléfono móvil, que lo llevo a la oreja, o sea... Ya, claro. A ver, lo digo más que nada porque aquí los niveles de volumen me están petando como si no hubiera... Bájame volumen. Ya, claro, pero tú y yo vamos en el mismo canal. Bueno, ¿y así qué tal? A ver, es más... No, pero ¿te puedo hablar así mejor? Sí. Es más, ¿tú me oyes? ¿Eh? ¿Tú me oyes? ¿Te hablo así mejor? Sí, así guay. Vale, venga, pues es que claro, estoy aquí en la fiesta y es lo que tiene, me he venido arriba. Ya, no, claro, yo me imagino que eso es... Es que ha sido impresionante llegar y ala, dos cervecicas del tirón, ala, y un chatico vino de Bodega Siniestra, ojo. Jodó. Del fantasma este blanquico. Jodó. Que le echas una foto con flash y te jode la retina. Qué maravilla. Te funde la retina. Qué maravilla. Esto es maravilloso. Y no sé cómo irá hoy la cosa. De todos modos, mañana creo que ya volvemos. Han dicho que vuelta para casa. Así que es lo que hay. Claro, porque también hay que vivir un poco, no sobrevivir. No, hombre, pero si vine ayer al mediodía, que es que no llevo aquí nada. Ah, bueno, entonces ya... Que por cierto, igual no me escucha... Bueno, yo a ti no te voy a oír durante unos segundos, que me voy a meter al bar a coger la cerveza que me han pedido. Sí. Porque claro, si no, eso caliente no vale nada. No sé si me oirás tú o no. Igual hay mucho jaleo. Pero vaya, aquí estamos. Y yo intentaré. Tiene pinta que después de esto nos vamos a ir a un bar que se llama El Minino. El Minino. Cojonudo, pero a comernos una bandeja de marisco variado. Que tiene una pinta... Es que hemos pasado antes por ahí por la puerta y dicho, esto... ¿Esto qué? Y me han dicho, ¿esto el Minino, marisco, tal? Y tiene pinta que vamos a ir después. Qué maravilla. Pues yo hoy traigo también maravillas. Uy, ¿Qué maravillas traes? Para este querido programa. Y es que he traído, como siempre, la efeméride. ¿Efeméride? La efeméride de hoy. He traído... Por cierto, yo te quiero preguntar antes de que se me vaya la olla, aquí en riguroso directo. ¿Este domingo Marmotas hacéis programa? Este domingo Marmotas hace programa. ¿Y puedo ir? Sí, claro, por supuesto. Es más, serás más que bien recibido. Pues es más, tenía yo pensada una sección, bueno, dos secciones para hoy, pero evidentemente pues ha desvariado la cosa. Y me voy a llevar una. Pues di que sí. Tenemos grandes breves resúmenes de Star Wars o cuentos de hadas de Pinocho. A elegir. Pues eso, como a ti te dé más el domingo y digas, oye... Vamos a tirar de Pinocho, porque Star Wars es una saga que voy a estar haciendo ahí en Espabila. Así que... Pues tiramos de Pinocho. El último programa que hicimos, la empecé. Pues oye, tiramos de Pinocho. Y ahora iba a hablar de Star Wars 4. Una... No. Sí. 4. Una nueva esperanza. Esa película que... Ah, no. Star Wars 4, perdón. Perdón. Es ¿Terminaste que... de ver la que te dije? Hombre, esa claro, puta mierda. Claro, por supuesto. La última película, que luego si quieres lo comentamos, porque también quería traer algo de cine. Más que nada porque, como sabrás, hoy se ha estrenado la novena película de Tarantino. Entonces, quería hablar un poco del cine de Tarantino, que me parece que es buen cine, comparado con la mierda que me dijiste el otro día de la última película de Star Wars. Pero te lo avisé. Te avisé que era ponzoñosa, denunciable. Sí, no. Yo iba sobre ya conocido. Jedi, o sea, no me poco suficiente que quedan. No. Qué asco de película. A ver, fue... La verdad es que tú me avisaste... Yo iba ya con conocimiento, Zornosa. Pero no deja de ser una mierda de película que horrible. Me dejó prácticamente traumatizado. Ya sabes que yo no digo que algo es una mierda, a no ser que esté muy mal hecho. O sea, porque es el curro de alguien y puede estar mejor, puede estar peor, te puede gustar más, puede gustarte menos. Pero hay dos películas que considero yo que son una mierda. ¿Qué son? Esta de los últimos Jedi y 300 el origen de un imperio. Eso es horrible, con lo bien que hicieron la primera, la pasta que recaudaron y demás, hacer eso sí, es denunciable también, ponzoñoso, es que es para tirarlo al río. Sí, es más, la única que lo salva es un poco Eva Green, es un poco la que salva la segunda película de 300. Pero yo creo que Star Wars, la última, se queda con el primer puesto. Sí, totalmente, o sea... Pero sin duda... Bueno, a ver, quiero decir, las de Fast and Furious me parece una mierda también, pero... Bueno, pero las de Fast and Furious ya sabes lo que bueno, vas realmente, a ver. Realmente me parece una mierda Vin Diesel. Bien, pero ya sabes qué es lo que vas a que ver. Esta última que van a sacar de Fast and Furious creo que es la única que puede valer la pena. Puede ser. El otro día estuve viendo un poco Fast and Furious en la tele. Y claro, es que estaba viendo Deep Blue Sea con Samuel L. Jackson, que también es una película bastante ponzoñosa. Y cuando estaba en anuncios, ponía Fast and Furious y me quedé con Deep Blue Sea. Una cosita te voy a decir, también te digo, antes de que empecemos con otra sección. Hay que poner una canción... En honor a Luco de Giloca. Si es la que me has pasado antes, la tengo aquí preparada. Que ya hemos... Ya pusimos una vez, pero ese programa creo que no se ha grabado. Así que vamos a contar rápidamente otra vez lo que pasó. Ahí en Luco hubo un señor que llevaba el bar, que se llamaba José el Patatero. Y enseñó a ese pueblo a un cantante llamado el Ruiseñor de Torno. Que es un señor que ganó una pasta y dijo, oye, me voy a hacer un disco. Y tenemos un temazo que se llama Taxi, que lo vamos a poner ahora mismo, ¿sí o no? Sí, por supuesto. ¿Me lo tienes preparado por ahí? Te lo tengo preparadísimo. O sea, pues pónmelo. Cuando tú quieras te lo pónmelo, pongo. Pónmelo, esto dedicado a Luco. Y bueno, también de decir, ¿quién me está cogiendo aquí en Luco? Dieguito, nuestro asesor musical. Hombre, no podía faltar Dieguito. Siempre está presente. No podía faltar Dieguito. Siempre Dieguito. Es más, ya me parecía a mí que no había ninguna canción para Dieguito hoy. Pues vamos a poner esta. Pues esta. Así que Dale caña. Bueno, si quieres añadir algo más. No, no. Yo le doy caña y seguimos. Pues métele caña. Lléveme usted donde me pueda divertir. Así, lléveme usted donde me pueda divertir. Siga, siga, siga, siga. Yo le diré dónde tiene que parar. Siga, siga, siga, siga. Yo le diré dónde tiene que parar. No se preocupe, señor, le llevaré un cabaret donde se pueda desmadrar. Habrá señoras y caballeros, allá hay de todo lo que usted quiera. En cambio yo, ya lo vi usted, llevo 12 horas sin parar de trabajar. Y al de señor, ¿qué tal le va? Llevo 20 años sin pisar un cabaret. No puede ser, no puede ser, llevar un taxi para solo trabajar. Así. Lléveme usted donde me pueda divertir. Así, lléveme usted donde me pueda divertir. Siga, siga, siga, siga. Yo le diré dónde tiene que parar. Siga, siga, siga, siga. Yo le diré dónde tiene que parar. No se preocupe, señor, me llevaría a un cabaret donde se pueda divertir. Habrá señoras y caballeros, allá hay de todo lo que usted quiera. En cambio yo, ya lo vi usted, llevo 12 horas sin parar de trabajar. Y a usted, señor, ¿qué tal le va? Llevo 20 años sin pisar un cabaret. No puede ser, no puede ser, llevar un taxi para solo trabajar. Llevar un taxi para solo trabajar. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Hemos escuchado ya. Hemos estado escuchando Taxi. Taxi. Taxi, lléveme usted. Me. Donde me pueda divertir. Pero pam, pam, pam. Qué maravilla. Demazo. Qué maravilla de canción. Es una auténtica maravilla. Y bueno, para proseguir, vamos a empezar con la efeméride. Que es una sección maravillosa, en la cual hoy traigo auténticas, auténticas joyas. Pues es una lástima que no las pueda oír. O sea, te lo digo, porque es que aquí, entre que te oigo poquito y va a empezar ahora el jareo, yo me tengo que despedir. Bueno, pues... Así que mucha suerte, Quique. Espero que dejes bien alto el podio de Espabila. Obvio, y bueno, esto tenemos que guardarlo bien para enseñárselo a la gente de Luco. Hombre, por favor, por favor. O sea, y a tres o cuatro de Calamocha que conocemos también. Por favor. Así que, y sobre todo, para enseñárselo a la Peña del Sorbo, que nos han recibido nada más llegar, fantástico. Pues, así que nada, muchas gracias por hacerte cargo hoy, Quique. Gracias a ti por... Tú eres el Yura hoy. Menos, qué pena que no tengas a nadie... A quien ordenar cositas. Bueno, pero he sido, oye, Führer un día. Un saludo a todos los que nos estén escuchando y mucha suerte, Quique. Bueno, pues hasta luego. Hasta luego. Bueno. Ahí habéis tenido a nuestro querido Puma, ¿eh? Y como decía, entramos con la efeméride. Y es que tenemos una efeméride maravillosa, maravillosa. Pero antes de nada, creo que va a ser bonito poner el himno, un himno de un imperio extinto ya, para este tipo de sección, como es la efeméride, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponerlo. Algunos lo reconoceréis, otros no. Luego os comentaré cuál es. Y vamos a darle caña. En el año 717, en Constantinopla, se inicia el segundo asedio árabe a esta ciudad, una de las mayores campañas contra el Imperio Bizantino, el cual, el 15 de agosto, de tan solo un año después, consiguen finalizar el sitio de Constantinopla. Lo cual, digamos, que conlleva a la expulsión de todos los invasores y la destrucción de gran parte del ejército, que eran unos 1.300 soldados, y de toda la flota que tenían Imperio. Es decir, un fracaso por completo del asedio árabe. Así que solo queda decir una cosa. ¡Boom! En vuestra cara, Estados Unidos y Rusia. Vosotros que tanto queréis y que decís, estamos consiguiendo, estamos haciendo contra el Imperio. Esta gente sí que molaba. Imperio Bizantino. Imperio Bizantino que lo petó contra el terrorismo de la época. Y con fuego griego. Solo con fuego griego. ¡Qué grandes! A ver si aprendéis, países modernos. A esta gente en un año se le cargó todo el Imperio Islámico y vosotros solo conseguisteis a Osama Bin Laden, que encima era de la casa. Pero bueno, en 1248, en Colonia, Alemania, se pone la piedra fundacional de la catedral de la misma ciudad, Colonia, construida para alojar el relicario de los tres Reyes Magos. Lo único que se acabó en 1880, lo cual el relicario hubo que rebuscarlo un poco en el trastero. Nada, unos cuantos pares de siglos a desempolvar y a poner. En 1461, Mehmed II conquista Constantinopla. Y muchos apuntan a que este fue el verdadero fin del Imperio Bizantino. Que sí, que acabaron sucumbiendo. Pero, 200 años ahí dándolo todo y... Ah, sí, claro. Mis pequeños fachillas. Antes de decir nada, Mehmed II era católico. Que os he visto venir ofendiditos por lo de antes, ¿eh? Bueno, en 1466, el rey Enrique IV de Castilla concede facultades a los alcaldes de Guipúzcoa para sentenciar en casos de brujería. Di que sí, chaval, aquí hasta el niño del siervo va a poder sentenciar. Madre mía, lo que se hacía por ver quién era más facha y más machista poderoso en aquel momento. Impresionante. Pero bueno, volviendo a otras cosas, en 1483, en Roma, el Papa Sixto IV consagra la Capilla Sixtina. Oye, que le funcionó, fue un buen elemento de marketing. En 1805, en el Monte Sacro, Simón Bolívar jura la libertad de su patria y de todo América. Así que, presente. En 1822, en la Plaza Mayor de Madrid, se proclama la Constitución promulgada por las Cortes de Cádiz, que se le tomaron con bastante calma, porque esta fue aprobada el 19 de marzo. Eso sí, fue un relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor, tanto por lo de relajo como por lo de cagada, porque encima, tan solo un año después, Fernando VII, el deseado, volvió a España y ¡boom! Le devolvió al país al antiguo régimen. No sé por qué le llamaron el deseado, pero bueno. En 1908, en Prusia, se digamos, autoriza el ingreso de las mujeres en las universidades, que no estaba muy claro, pero parece ser que sí, que se les autorizó y se les dejó poder estudiar. En 1925, el periódico New York World revela que el gobierno alemán le compró 2 millones de fenol para fabricar aspirinas para la fábrica Bayer. De no ser así, las hubiera comprado Reino Unido. ¿Para qué? ¿Para crear pastillas también? No. Casi, pero no. Para crear explosivos. Que oye, podrías ponerte malo y estar al borde de la muerte, pero podrías petarle la casa a alguien y luego te librarías de la cárcel. Y de la vida, claro. En 1923, Weimar se instala la Escuela Bauhaus de Arte y 3 años más tarde se aprueba la reforma del plan de bachillerato en España. O sea, una de todas. En 1932 empieza a funcionar la CBS americana, una de las mayores cadenas que hay en Norteamérica y en todo el mundo. En 1939 se descubre arte rupestre en Jumillas, en Murcia. Y en 1943... la aldea asquerosa en España cambia su nombre por Valderrubio, alegando que es por el tabaco fabricado, el cual era el rubio de la Vega, de dicha provincia, y no porque el nombre suscitara un turismo bastante dark, digamos así. A partir de 1948, se unen varios territorios a la moda de la independencia, y es que en el 48 lo hace Corea la Mala, o sea, Corea del Sur, perdón. En el 60 lo hace Chipre, sobre Reino Unido. En el 60 también se independiza el Congo, que lo hace en este caso de Francia. Y en 1971, Beirén, quien estaba anexionada a Reino Unido también. ¡Qué casualidad! Siempre son esos dos países. Pero bueno. En 1962 aparece por primera vez uno de los mayores superhéroes que ha dado la franquicia Marvel, Spider-Man. Y en 2024, en Venezuela, Hugo Chávez es reafirmado como presidente en el primer referéndum presidencial del mundo. Así que no queda más que decir, ¡presente también! Bueno, esto ha sido nuestra efeméride de hoy. Y vamos a dar un poquito de música para seguir con más cosas. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the priests. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet, they'll cast their golden crowns. When the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound. When the man comes around. Bueno, pues acabamos de escuchar a Johnny Cash, al grande Johnny Cash, y esto me viene maravilloso porque es uno de los grandes del rock, y hoy precisamente quería hablar en parte del rock, pero no del rock en general, sino de superbandas del rock. Y es que en la sección de hoy os traigo tres bandas anglos y una de habla hispana, poco conocidas, pero que reúne a titanes de la música de ambos idiomas para que realmente podáis flipar un poco. La primera de estas superbandas es The Traveling Wilburys. George Harrison, Ex-Beatle, quería grabar en 1988 una canción para la cara B de su disco Cloud Nine, la cual se llama Handle With Care, junto con algunos cantantes intérpretes importantes de la época, los cuales eran Tom Petty, The Heartbreakers, Bob Dylan, Roy Orbison y Jeff Lynne, The Electric Light Orchestra. Pero el resultado final de esta canción gustó demasiado como para dejarla simplemente en la cara B de un álbum de estudio. Por lo que la formación consideró formalizarse como banda y llamarse The Traveling Wilburys, grabando un disco homónimo que incluía la canción antes mencionada como tema principal. El nombre es un juego de palabras que tenían Jeff y Harrison para bromear con sus errores en la grabación del disco. Wilbury and the Mex. Los enterraremos en la mezcla. Por lo que cada vez que tenían uno, decían Wilbury. Al año siguiente, se produce la muerte de Roy Orbison, la cual disuelve el grupo, pero en 1990 graban un disco llamado The Traveling Wilburys Volume 3, en honor a Orbison, incluyendo en uno de sus videoclips su guitarra balanceándose sobre una mecedora. Su primer disco, The Traveling Wilburys Volume 1, ganó 3 discos platino y una nominación a los Grammys a la mejor interpretación de rock en dúo o grupo. La segunda superbanda del rock es Neurotic Outsiders, que cual esta banda fue formada en 1995 por Billy Idol, Steven Stevens, voz y guitarra ambos de Billy Idol, Steve Jones, guitarra de los Sex Pistols, Matt Sorum, batería de Cult, Duff McKagan, bajista de Guns N' Roses, y John Taylor, bajista de Duran Duran, quien en un principio tocaban solamente jam sessions, es decir, música improvisada, en el club de Las Vegas, Piper Room. Pero acabaron convirtiéndose en una banda formal de rock, sacando un disco homónimo y llegando a girar por Estados Unidos y Europa. En 1997 sacaron un EP que solo fue editado en Japón. Tras esto, se disolvieron y tuvieron solo dos encuentros más, en 1999 y en 2006. Por último, la última superbanda, Anglo, de la cual vamos a hablar en esta sección, es Nose, Teeth and Hair, la banda que nunca llegó a ser banda. Y es que esto se quedó en un proyecto, pero pintaba a ser una de las mejores superbandas jamás conocidas. Y es que si The Traveling Wilburys o Neurotic Outsiders tenían pesos pesados y titanes de la música, Nose, Teeth and Hair se valía de un trío que petaba las ventas en los 80 y los 90. Al bueno de Elton John se le ocurrió la idea de juntar a Freddie Mercury y Rod Stewart en una misma fiesta, los cuales congeniaron de maravilla y enseguida se hicieron amigos. Tanto es así que varias veces, quedando los tres músicos para discutir sobre música, decidieron crear una superbanda, la cual debía llevar algo representativo de los tres en el nombre. Por algo la llamaron Nose, Teeth and Hair, que en español vendría a ser nariz, dientes y pelo, haciendo alusión a lo más caricaturizado de los tres artistas. El único problema que tuvo la banda para llegar a registrarse fue el ego de los tres cantantes, ya que todos querían ser la primera palabra del nombre. Es por eso que Freddie se refería a la banda como Teeth, Nose and Hair, y Elton como Hair, Teeth and Nose. La banda no llegó nunca a publicar nada, dada la prematura muerte del líder de Queen, pero nadie sabe si hay grabaciones o no de la banda, al menos de algún ensayo. ¿Quién sabe si en algún momento se lanzan a la luz o se descubren según qué grabaciones, como por ejemplo pasó con The Quarter Million Dollar, otra de las grandes superbandas que ha habido, probablemente la primera superbanda en la historia, compuesta por Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, algo que fue completamente maravilloso y que dio el fenómeno de las superbandas. Es probable también que muchos os preguntéis o os digáis, aquellos que sobre todo tengáis nociones históricas de la historia, ¿qué superbanda fue la primera en crearse a lo largo de la historia? Y es que a vosotros, queridos oyentes, os propongo el reto, por decirlo así, de decirnos en redes sociales cuál fue la primera superbanda que existió. O bien el Rat Pack de Frank Sinatra o Quarter Million Dollar. Así que, ya sabéis, nos tenéis que decir. Por último, la superbanda de habla hispana, a la cual vamos a denominarle Amigos. Porque no hay nombre para esta banda. Banda por llamarles así, los Traveling Wilburys, el Cuarteto del Millón de Euros, entre otros nombres son los que se han barajado entre el público, sobre todo el público más cómico, fanáticos del rock español. Y es que sí, Bumburi, Loquillo, Urrutia y Calamaro se juntaron en dos ocasiones para grabar dos temazos que todavía hoy se recuerdan con gran cariño. Sobre todo porque uno de ellos es un himno para la generación anterior a los millennials. En efecto, hablamos de El Hombre de Negro. Más tarde, sacarían un segundo tema, llamado ¿Dónde estás?, compuesto por Urrutia. Porque nunca han llegado a formarse como banda, pero están en la lista. Pocas superbandas existen en la música hispana, y esta probablemente sea el conato pionero de superbanda hispanohablante o hispanocantante. Además, todavía, a día de hoy, hay especulaciones sobre la formalidad de la banda. Aunque el Loco, en una entrevista, dijo que los horarios de todos los músicos son prácticamente incompatibles. Y no consiguen ponerse de acuerdo. Lo cual nos dice que todavía hablan de ello, ¿no? In nature, there are many bizarre twists on the notion of Black Widow having your cake and eating post-intercourse meal of her mate and her aggression. Bueno, pues acabamos de escuchar a los Neurotic Outsiders, esta maravillosa canción que se llama Jerk, y cómo no deciros que es una auténtica maravilla. Sé que hay muchas más superbandas, sé que hay mucho más rock and roll de grandes artistas que se han juntado entre ellos, así que si queréis más superbandas, si queréis conocer más sobre ellas... Nada, decirlo por redes sociales, ya sabéis, en nuestro Instagram, perdón, espabilate con espabila, en nuestro Twitter, espabilate con espabila también, aunque realmente no lo usemos gran cosa, pero sobre todo en nuestro Instagram, por favor, en nuestro Instagram tenéis que petarlo y decirnos si queréis o no escuchar más historias sobre grandes superbandas de la historia. Pero bueno, pasando de superbandas, pero nos mantenemos en la historia, vamos a hablar también de un cachito de la historia, o más mejor que decir que vamos a hablar, lo va a decir, lo va a contar una persona que se ha hecho viral en estos últimos meses por un vídeo en Vice en español que cuenta la historia, de verdad, es un trocito de historia de la cultura, maravilloso, sobre no una super banda, pero sí una grandísima y gigantesca banda como fue los Guns N' Roses. Nos cuenta la historia del concierto en 1992 en Bogotá de los Guns N' Roses. Como no sé si lo habréis escuchado todos o no ya, esta historia maravillosa, os voy a poner la historia de los Guns N' Roses en Bogotá. O sea, ya, marica, el escenario era una piscina, cables por todos lados, y el Axel dice, tranquilos, no nos vamos, ya volvemos. Y veo las camionetas de ellos ya parqueadas con las puertas abiertas. Yo, uy, estos hijos de puta se van a ir, marica. Bueno, mi rol en el concierto de Guns N' Roses era el de gerente. La Bogotá del 92, en el país que en ese entonces también estaba re violento, re jodido, pues, marica, que era Colombia, era una aventura. Estaba con el tema de Pablo Escobar y la marihuana y la cocaína, pero el meneíto estaba en fulgor en Bogotá. El meneíto, eso era lo que estaba sonando en Bogotá realmente. Y yo, a la sazón, estaba también levantándome al general, que era el número uno del meneíto. El director de 88.9, Fernando Pava, conocíamos a un empresario que en su momento era como el empresario más famoso, el que traía más cosas acá, que se llamaba Armin Torres. Y también existía otro empresario que se llamaba Felipe Santos, hermano de Juan Manuel. Esto me acuerdo mucho que yo llegué al apartamento de Armin Torres, que te quedaba aquí en Torre Bavaria, en el centro. Gordo, marica, tengo al general, huevón, nos vamos a llenar. Y entonces el gordo me miraba, ¿sí, flaco? Sí, ¿no? En una cara así como que decía, ¿sí? Y decía, ¿qué tienes entre manos? Mira lo que tengo aquí, papá. Guns N' Roses. Y yo, ¿qué? No puede ser, gordo, marica, no le puedo creer. Muéstrame el fax. Y el fax efectivamente decía, Bogotá, Colombia, todo, la fecha, todo. Yo, marica. Y yo me acuerdo que le dije, huevón, saque dos fechas. Firmamos el contrato y salimos a la venta de mierda. Gritaba súper bien, o sea, íbamos todos ya. Yo había visto un par de Ferraris por ahí en unos escenarios. Llegó el momento de completar el dinero, había que hacer el segundo pago. Y uno de los empresarios, Armin Torres, pues dice, pues yo no tengo nada. Y entonces ustedes verán qué hacen. Y entonces unos socios dijeron ahí, coma mierda, no sé qué. Se le fueron encima como a joderlo. Y todo el mundo, no, calmado, no, fresco, no, pues. Pero bueno, se da el pago finalmente, sigue la cosa para adelante, pero ya en unos términos, ya no estábamos tan chévere entre todos ahí, o sea, la verdad. Me acuerdo mucho que un amigo mío me llamó como a las 6 de la mañana y me dijo, oye, usted sí es muy de malas. Me dice, weón, acaba de haber un golpe de estado en Venezuela y el avión de Guns N' Roses con todos los equipos de ellos se quedó. Y yo, no, weón. Entonces, ellos tenían concierto en Caracas, Chávez hace la intentona de golpe, se cierran los aeropuertos. Cuando nos damos cuenta de eso, pues lo más importante que había que traer era el techo, que no existía en Colombia. Entonces mandamos una persona a Miami a que contratara un techo y efectivamente lo trae y lo montamos, lo empezamos a montar el miércoles. La situación se calma en Venezuela y el avión vuelve a despegar y aterriza en Colombia. Y llegan los Gunners con su avión privado. Cuando por fin llegaron estos manes, yo llegué al aeropuerto y vi un mierdero tan en ese aeropuerto. Esa vaina había, no sé, 5,000 personas esperando a los Guns N' Roses. Entonces salimos corriendo y por ahí vienen las camionetas. Y cuando veo que las camionetas salen, el público obviamente se le va encima. No controlaron esa parte. Se le van encima a las vans de los Guns N' Roses y al tipo de seguridad lo único que se le ocurre es sacar el revólver por una ventana y echar dos tiros al aire. ¡Pam, pam! Yo, marica, ¿qué es esto? ¡No, puta! No puede ser. Yo dije, no. Entonces yo pensé, si esto es lo que está pasando en el aeropuerto, ¿qué estará pasando en el hotel? Llegué al hotel y ¿qué me encuentro? Me encuentro con unos 500 fans que estaban en la puerta del hotel. Llegó la banda de Axl Rose, se bajó con la novia, A la pobre novia le jalaron las mechas, a él también, le cogieron el culo a la novia. Venían ya borrachos, además, ya estaban peos. Y de una vez llegaron al bar Chispas. Cuando ellos llegan esa noche, había pasado a mediodía el tema del techo que se había caído. Yo me acuerdo mucho que llegué con Felipe Santos y entrando por detrás al estadio y veo el techo caído sobre la tarima. Digo, marica, nos pusimos a llorar. Entonces, se cae la tarima encima del techo, vuelve mierda que el techo ya no hay. Luces, tampoco. Entonces, estábamos en un concierto al aire libre sin techo. Cuando se nos cae el techo encima del escenario, ya la segunda fecha de Guns N' Roses ya no se podía hacer. Y me acuerdo mucho que nos metimos al bar Chispas y nosotros cogimos al manager y lo sentamos en una mesa y le dijimos, oye, bueno, vamos a hacer una sola fecha, eran dos, se pagó $1,000,000, ¿cómo vamos a resolver esto? Y el tipo nos dijo, de la segunda fecha les voy a reconocer $45,000. Perdieron $500,000. Estos $350,000 del socio no van a volver. Entonces el hueco estaba gigante, man. O sea, era un hueco el hijo de puta. Estábamos bien mal, o sea, bien, bien marica. Lo único que quedaba era rock and rollear, porque ya, pues, ya estábamos ya a puertas del concierto. Y nosotros estábamos en reunión con la embajada americana, los abogados de ellos, los abogados nuestros, la gente, no sé qué, nada. Y afuera el concierto, casi a punto de empezar, la horda afuera enardecida, tirando piedras para que abriéramos las puertas y que entrara todo el mundo gratis. ¿Qué les pasa? Yo me acuerdo que en un momento dado, yo oí que empezó el concierto. Me importa un culo lo que estamos hablando aquí. Trajimos a los Guns N' Roses están sonando en la puta tarima y yo me voy a ver ese concierto y me lo voy a sudar, hijo de puta, ustedes verán si se quedan. El concierto iba súper bien hasta que empieza el desmán afuera, la falta de control afuera, que no hubo ni por parte de la policía ni por parte de nadie. Entonces por el radio me dicen, óigame, se acaban de llevar al coronel para el hospital. ¿Qué pasó? Me dice, el coronel se metió en la tanqueta y salió a dar un recorrido que pasaba en los alrededores del estadio y era tal desmán que había en galerías o Sears, al mal de un paro cardíaco. En la tanqueta, dentro de la tanqueta, el comandante del operativo le da un paro cardíaco. En todo caso, empezó el concierto rock and roll, empieza November Rain y entonces ya se pone peor la vaina. O sea, ya no era efectos especiales, marica, ya no era, o sea, marica, empezó a llover, a diluviar. November Rain, el piano de Axl Rose, el video, la vaina lloviendo y empieza a llover, güey. El máximo de clímax de efectos especiales que podía haber. Yo con el coronel al lado armando un bareto y Camilo Pombo al lado, güey, tomando Jägermeister. O sea, ya era al garete, güey. Entonces Axel le dice a Slash, y dice por el micrófono, le dice, hey, Opie, estamos listos para electrocutarnos, porque, ya, o sea, ya, marica, el escenario era una piscina, cables por todos lados. Y él, Axel, dice, tranquilos, no nos vamos, ya volvemos. Entonces yo salgo corriendo, marica, me voy detrás de la tarima y veo las camionetas de ellos ya parqueadas con las puertas abiertas. Yo, uy, estos hijos de puta se van a ir, marica. Uy, estos hijos de puta se van a ir, huevón, ni por el puto... Opie venía caminando y yo me lo encuentro y me lo enfrento. Le dije, hey, Opie, motherfucker, where are you going? Le digo, man, ¿a dónde se van, malparidos? No, que we are leaving. Y yo tenía detrás un poco de obreros ahí de las luces, del sonido colombiano. Y claro, los manes me ven tan emputado porque yo estaba re puto. Yo era, puta, ¿para dónde vas, hijo de puta? Entonces el man me dice, no, vamos, sí, nos vamos, ni mierda, cabrón, esta gente lleva esperando, no sé qué, buena. Empiezan los obreros de atrás, hágale, don Julio, hágale, tranquilo, don Julio, hágale, don Julio. Y man, no sé qué, el man me contesta otra manera y ¡pum! Le doy un cabezazo. Ya había parado de llover. Y no habían tocado switch a los manes y no, que nos lleven dos, motherfuckers. Entonces el man ahí sí, ya, weón, security, no sé qué. Cae la seguridad. A mí se me levantaron mis muchachos ahí detrás. Digo, perros, ¿qué va a pasar, weón? Finalmente los manes se montan en las van y se van. Y nos vamos todos para el Tequendama, todos los socios. Uno de los socios era capitán de aviación. Llama a la torre control del aeropuerto y dice, vea, papá, estos hijueputos de los Guns N' Roses van forrados en droga, weón. Déjelos que se monten. Déjelos que carguen todo el avión. Y bájamelos a todo y descárgueme el hijo de puta avión y busquen esas hijo de putas drogas. Marica, 3 de la mañana, ya iban a despegar. No, eso fue una emputada, esos manes, fue dedo en el culo, esta mierda, o sea, se la metieron mal. Yo imagino eso, como llegando como cinco agentes así, con los guantes puestos. Yeah, man, we haven't seen our cookie check. Will you please, file your line, please, one by one. Bueno, estoy ya de vuelta de nuevo después de este ratito donde habéis estado escuchando a Julio Correal contando cómo fue la aventura de los Guns N' Roses en Bogotá, que hay que decir que realmente es una historia maravillosa y tremenda. Pero como todo lo bueno se acaba y este programa de hoy toca su fin, no sin antes volver a una de las secciones cortitas, pero magníficas. Seguramente este sonido, esta canción, os hará saber de qué estoy hablando. Sí, señoras y señores, vuelve el noticiero de Espabila, así que vamos a darle caña. Y es que la primera noticia del día es que Suiza detecta una cuenta de Jordi Pujol Jr. que llegó a tener 18 millones de euros. Ojito con la novedad, ¿verdad? El tiempo en el puente de agosto, calor y cielos despejados en toda España. O lo que viene siendo un día nublado en el infierno zaragozano. Patrullas catalanas ciudadanas crecen ante la degradación de Barcelona por carterismo y ultraje. Realmente no sé muy bien por qué esta vez, ya que España está sin gobierno y ahora mismo no va a haber barcos con piolines que os vengan a dar por saco. Antena 3 sufre el caos durante las noticias y se ve obligado a poner anuncios hasta en dos ocasiones. Si es que ya no saben cómo dar cabida a más publicidad, de verdad. Bueno, y hasta aquí el noticiero de Espabila de esta semana. Así que solo toca ya despedirnos como es debido. Esta vez sí, como siempre, como no puede quedar de otra manera, y es con nuestra maravillosa canción de Tiburón, por donde acá he de ir. Nada, solo agradeceros el haber estado con nosotros, conmigo y el ratito que ha estado Puma hablando por teléfono. Y deciros que estaremos la semana que viene, prometido. Sé que hasta las semanas anteriores hemos estado un poco alejados, pero la semana que viene volveremos con más y mejor. Así que muy buenas noches a todos y nos vemos por las redes sociales y nos escuchamos en Espabila, Radio Topo, de 9 a 11. Chao, chao. Preciosa mujer, ¿por dónde a mi casa he de ir? Pues ya en mi cama quiero estar, que las cuatro copitas que hace un rato bebí me están mareando ya. Donde quiera que yo voy, por aire, tierra o mar, este canto siempre me hace oír, por donde a mi casa he de ir. Bum, bum, bum, por donde a mi casa he de ir. Bum, bum, bum, pues ya en mi cama quiero estar. Que las cuatro copitas que hace un rato bebí me van a marear. No. donde quiera que yo voy, por ahí de tierra o mar, este canto siempre me hace. En marcha los motores.